Buenas noches. La primera pregunta es relativa al sector de la marroquinería. Cada vez que escucho al concejal de marroquinería, juventud y medio ambiente, pues lo escucho hablar de la juventud y del medio ambiente, pero nunca lo escucho hablar de la delegación que para mí es la más importante, que es la del sector de la marroquinería. Y me gustaría saber si hay algo nuevo que se haya desarrollado en este sentido desde el ayuntamiento. Cada vez que hay algo nuevo, el alcalde informa de… El ACELAR tiene sus reuniones, tiene las cosas. Yo, desgraciadamente, no tengo todo el tiempo disponible que quisiera tener. Eso hasta 8 horas y 10 horas en la fábrica que estoy. Desgraciadamente, no puedo tener esas reuniones. El alcalde las hace por mí y por él, claro. Te informo. El tema se trata de la piel, que precisamente estuvo ayer con el centro tecnológico y que ya se lo había dicho con anterioridad al gerente del centro tecnológico también y a la asociación de empresarios, que se hiciera una reunión donde estuvieran también los portavoces. Y ayer estuvimos tratando un tema en Movex, porque hay un gran problema económico. Allí había anteriormente 6 o 7 personas, se han despedido a 3 o 4 personas de allí, y actualmente pues las personas que están allí trabajando llevan un par de meses sin cobrar, y hemos pedido una cita porque la Consejería de Innovación debe desde el año 2009 cerca de 600.000 euros, y ya han sido reiteradas las ocasiones y escritos que se le han enviado, creo que se le han enviado esta misma mañana, parte del móvil, una carta pidiendo reunión al consejero, a ver si hay posibilidad de que esos 600.000 euros pues se les abone. También en esa reunión había una cantidad que corresponde a IVAs que han pagado al centro tecnológico, del cual yo me he hecho responsable de hacer las gestiones, y que con ese dinero pues el centro tecnológico pueda seguir funcionando, aparte de que ellos están buscando también soluciones. La solución del primer edificio ya más o menos está resuelta. El problema sería el mantenimiento y el gasto del segundo edificio, porque se había planteado ya para final de año, primero del año que viene, el tema de hacer el segundo máster de marroquinería, que ya financió en gran parte Enrique Loewe. Y también, pues, desde el centro tecnológico ya se llevaba tiempo haciendo gestiones importantes, y estamos a la expensa de que varias firmas pues importantes pasen por aquí, por Ubrique. Tenemos pendiente, había un compromiso también ahora para llevar al Congreso de Diputados el tema de la denominación de origen, que se había dicho en septiembre, y esas son las cuestiones más importantes ahora mismo del sector de la marroquinería. Muchas gracias. No, lo primero, evidentemente, lamentar que desde mi punto de vista, que una de las delegaciones más importantes pues tenga la desgracia de que el concejal no le pueda dedicar su tiempo. Yo diría que no es la desgracia del concejal, es la desgracia de los ubriqueños, porque casi el 100% de los ubriqueños come y vive gracias a la marroquinería, con lo cual no sé a qué dedica usted el tiempo por el que se le atribuye con 450 euros al mes. Yo espero y ruego que a partir de ahora, igual que se toma usted el tema del medio ambiente para traérnoslo aquí, que se informe usted también aquí de lo que se hace en la marroquinería. También me gustaría preguntar si se ha avanzado en algo en este sentido, en el tema de la reunión, de las reuniones que se tuvieron con el Gobierno de Galicia, con la Dirección General de Galicia, con la que se tuvo la reunión, y si ha habido algo nuevo en este sentido. En ese sentido, que quedaron la Asociación de Empresarios en enviarle toda la información a la Consejería de Economía e Innovación de allí de Galicia y ahora mismo, a la fecha de hoy, no tengo información de que la Asociación de Empresarios le haya enviado información. En referente al tema de la juventud, a la concejala del Partido Andalucía, le podría contestar yo con lo que se ha gastado en 2013, que son 408 euros hasta la fecha. Me gustaría, evidentemente, saber cuál es la predisposición del concejal de juventud con respecto a la juventud. A mí sinceramente, me tiene totalmente aburrido, entre otras cosas porque en 2011, en 2012 y en 2013 siempre he preguntado qué tipo de actuaciones se iban a realizar en el ámbito de la juventud, qué planificación había por parte del concejal de juventud en el tema de la juventud, y siempre me ha dicho aquello de estamos trabajando en ello. La realidad es que lo que me sorprende es que posiblemente ni el propio concejal de juventud sepa en qué se ha gastado la partida de juventud. A mí me sorprende, claro, porque de 12.000 euros de los que se gastaron en 2012, que solamente 2.200 fueran invertidos en el ámbito de la juventud y todo lo demás fuera invertido en la feria, en pagar orquestas, en pagar derechos de autores, en pagar ornamentación, la verdad que me sorprende bastante. Y lo que más me sorprende, como digo, no es que se gaste en otras partidas como festejo, sino que el concejal no tenga conocimiento de esto. Entonces, mi pregunta es muy simple y es muy clara. ¿Se va a tomar usted el tema de la juventud en serio de una vez? Y si no se lo va a tomar usted en serio, pues que espero que se plantee el delegar en otras personas, porque a día de hoy, como le digo, en 2013, al 2 de agosto, había 408 euros invertidos. Hay por ahí también pululando una moción de juventud que posiblemente usted no se acuerde, pero que aprobamos en este pleno y que aprobamos por unanimidad también. Y me gustaría saber cuál es su postura, como digo, al respecto del tema de la juventud, que a mí sí que me importa y por eso mismo pregunto todos los plenos, pleno tras pleno y año tras año, y lo que queda. Vale, que a ti te importe no quiere decir que a los demás no les importe, eso está claro. Yo tu trabajo como oposición lo veo normal. Está claro que tienes que poner todas las pegas posibles. Pero bueno, yo dedico todo el tiempo posible que pueda a mis delegaciones. No tengo todo el tiempo posible que quisiera, pero bueno, intento trabajar en las delegaciones como puedo. Tú no eres quien para valorar mi trabajo, ni lo que yo dejo de hacer, ni lo que como oposición sí, pero dependiendo cómo se habla también las cosas. Así que, ¿y las intenciones de mía de juventud? Pues sí, intentar orientar a la juventud lo máximo posible, en todo lo que se pueda, y cuando se pueda. Bueno, solamente hacerle un pequeño matiz, que creo que después usted lo ha solventado. Es que yo estoy aquí para valorar lo que usted hace como concejal de juventud. Y le digo más, y estoy aquí para intentar aportar todas las cosas que pueda en este tema concreto, porque he sido yo el que le ha preguntado. Y siempre, siempre he terminado todas mis intervenciones de pleno tendiéndole la mano y diciéndole que cuando usted quiera nos sentamos para hablar del tema de la juventud y para valorar las propuestas que desde el Partido Socialista se le pueden hacer. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que se termina el pleno y para usted se olvida el tema de la juventud. Volveremos, estamos en septiembre y volveremos en octubre y lamentablemente yo volveré a venir aquí al pleno preguntándole a usted sobre la juventud y estaremos otra vez en otro mes más que ha pasado. Como le digo, yo no valoro más allá el que se ha hecho en juventud nada más que lo que viene aquí, y esto es lo que dice lo que se ha hecho en juventud, no lo digo yo, lo dice la intervención, porque para eso certifica todas estas facturas. Y como le digo, a mí me da pena, sinceramente, de verdad. Me gustaría que fuera otra cosa, pero me da pena. Me da pena porque parece ser que no es importante un tema tan importante como es la juventud, como es la empleabilidad, en este sentido, con la juventud. Y por eso mismo, pues también me gustaría saber si se ha avanzado en algo en la moción que se aprobó en este ayuntamiento por unanimidad de todos los partidos y que hasta el día de hoy pues no tenemos conocimiento de que se haya avanzado. Entonces, me gustaría saber si se ha avanzado en algo o no. Ya te lo comenté en la comisión informativa de que había hablado con la Secretaría y estamos viendo ese borrador tan antiguo que hay para con la intención de hacer consejo de juventud. Después, referente a tráfico, solicité por escrito a través del Grupo Municipal Socialista que se nos pasara una relación de vados de estacionamiento de minusválido y de vados de entrada minusválido, y en algunas ocasiones se me ha contestado que se estaba realizando y que me gustaría saber en qué estado se encuentra esta solicitud. Pues bueno, como ya en anteriores ocasiones se ha dicho, no hay una lista, no ahora, sino desde nunca ha habido una lista de vados de minusválidos y la tarea no es fácil. Se está haciendo un recuento y la verdad que la policía es quien se ha encargado de eso y está en ello. No te puedo decir si va a terminar en 2 semanas, en 3, un mes, porque como ya te digo, no es fácil de. Si están, hombre, todos los vados que hay están autorizados o deben de estar autorizados. Si a lo que se refiere es que va a haber vados por ahí que se pinten, como en algunas circunstancias a lo mejor se ha hablado sobre el tema del pintado amarillo, no es que los haya, pero se está haciendo el recuento de vados de minusválidos. Hombre, principalmente va por eso, porque lo pedí en enero, porque como usted bien ha dicho, hay vados pintados de amarillo que, según los vecinos, pues no gozan de la viabilidad porque no se le ha solicitado al ayuntamiento. Hay otros casos en los que hay imágenes que cuelgan algunos comercios intentando engañar a los ciudadanos de que aquello es un vado. Entonces, como hay una serie de problemas en este sentido evidente, pues por eso mismo pedía la solicitud. Lo que sí le pediría al alcalde es que me dejara el poderme acercar a la policía para ver cómo llevan, ya más que nada porque después de que llevo ya casi un año preguntando, me gustaría pues saber in situ, igual que hice con la piscina, pues irme allí y ver cómo se lleva este tema, porque la verdad que uno haciendo cuenta muy rápido, sabiendo el número de calles que hay, pues más o menos hace una idea de cuánto se puede tardar y me gustaría por lo menos saber en qué situación se encuentra concretamente, ya que la respuesta ha sido la misma que últimamente. Después también con el tema del turismo, el concejal de turismo ha estado comentando que se estaba trabajando con el patronato de turismo y me imagino que es de la Diputación de Cádiz. Y me gustaría saber si se ha hecho también algún tipo de sugerencia al patronato con respecto a la web que tiene el mismo patronato. No te puedo decir ahora mismo. Si quedamos con la técnica de turismo en el tema de la web del patronato para incluir toda la información posible de la localidad. No sé si a lo que te refieres. Para la inclusión ya se incluyó alguna información, la verdad que no te puedo decir ahora mismo cómo está, pero desde el técnico pues sí se ha mandado información y si no está incluida pues tomaremos la medida mañana o pasado, llamaremos otra vez para que la vuelvan a incluir. No sé si a eso a lo que te refieres, la inclusión de información de Ubrique. Sí, concretamente, bueno, por saber si, por darle, bueno, el beneficio de la duda que la información que se estaba trabajando podía ser algo de lo que yo también había detectado y si no es, pues se lo comento para que lo tenga en cuenta, que es que en el Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz aparecen las comarcas de la provincia de Cádiz. Concretamente, cuando habla de la Sierra de Cádiz, pues hace una pequeña sugerencia al turista y es que visite pueblos como Arco, como Grazalema y como Zatenil y como creo que algún pueblo más que no me acuerdo, y los demás no. Y claro, la opinión de este humilde concejal es que el patronato está para sugerir la visita de los 19 pueblos, porque yo no quiero que usted le diga que quita arco y ponga brique, sino que si se trata de hablar y sugerir las visitas de los 19 pueblos, pues que los 19 pueblos le pasen información sobre qué se puede visitar en Ubrique y que puedan estar todos los pueblos de la Sierra de Cádiz. En cualquier caso, pues sugerirle eso, que se le pueda pasar la información de qué se puede visitar en Ubrique para que, al margen de estos cuatro municipios, pues también esté el de Ubrique. Después también, con respecto al tema de festejo, es algo que hemos tocado en la moción, pero sí me gustaría saber qué valoración se hace por parte de la concejalía en el tema de los toros, porque claro, en 2013 se ha caído un rejonador del cartel, en 2012 se cayó un torero y creo que en 2011 también, y se cayó el toro. La verdad que la ley y el reglamento recoge que a través de un informe, un expediente del médico, es legal y colocarlo en la plaza y que los ciudadanos estén informados y se enteren. Yo te puedo decir que cuando tuve la oportunidad un mes antes de hablar con Fermín Borqué, que hablé directamente con él, estaba haciendo una rehabilitación y entendía que iba a estar perfectamente, pero no para Ubrique, sino antes de estar en la corrida de Ubrique. Si el médico no vio conveniente que estuviera en Ubrique ni en la corrida que tuvo antes de Ubrique, ya es la prescripción del médico. Yo ahí no puedo entrar. Y después, si te comento lo que pasó con Fran Rivera, no pasa en Ubrique, pasan muchísimas plazas. Y que yo sepa, no se ha caído nadie más del cartel. Aprendemos andando, Antonio. Y si yo te puedo traer en el próximo pleno los toreros que se han caído de carteles, pero vamos, en la provincia y en Andalucía nada más, no había tocado otro sitio. Qué mala suerte. Lo fundamental y lo importante es que haya toros. Porque hay muchas plazas, muchas ferias que nos han podido permitir que hubiera una corrida de toros o de rejones. Y quien estuvo en la plaza vio la cantidad de gente que había en la plaza. Y ya hay que darle palmas a un empresario para que quiera dar una corrida de toros o una corrida de rejones. Sin subvención, ¿vale? Sí, podemos estar en una parte de acuerdo. Lo que sí también seguramente usted estará de acuerdo conmigo, en que evidentemente que el hecho de que se caigan toreros del cartel en otras plazas, a mí, como concejal de Ubrique, me importa cero o poco. Valore usted, cero o poco. Pero que aquí sí, evidentemente. Y como le digo, pues eso mismo. Yo he entendido como una anomalía que haya dos corridas en las que se haya caído del cartel un torero porque, sinceramente, no lo había visto en los últimos años. Si me equivoco, me corrige. Vamos, que es lo que... Y para mí, evidentemente, es importante que también eso va en beneficio de la propia fiesta, que en este caso es la Feria de Ubrique, que... Te puedo comentar que cuando estuve hablando con Fermín Borqué, que precisamente su familia depende de Ubrique y creo que en esta temporada deja los toros, tenía mucho interés de venir a Ubrique y despedirse de Ubrique. Es lo que te puedo comentar. Nunca pensó que no iba a torear en Ubrique. Entendía que iba a estar perfectamente, pero la prescripción, el médico fue el que determinó que no podía torear. Me creo sus comentarios, porque seguramente a lo mejor la anomalía fue con el anterior torero y no es una anomalía genérica. Y por último, un ruego en el tema de deporte, porque se ha tratado la moción y se ha tratado la parte que corresponde a la solicitud que se hacía del Distrito Sierra de Cádiz, pero también había una solicitud de que se desglosara el presupuesto de ingresos y gastos por cada una de las instalaciones deportivas. Y eso a día de hoy no se nos ha presentado. Eso a día de hoy no hemos podido recibirlo porque fui yo el que fue a las instalaciones de la piscina cubierta a recoger la información que supuestamente iba a estar allí y esa no estaba, con lo cual pues me gustaría que también ruego que se nos pudiera pasar esta información para que no tuviéramos que hablar, como en alguna ocasión he hablado yo en algún medio de comunicación, de incumplimiento de pleno, porque mientras que no se haga esto, pues estaremos en un incumplimiento de pleno. Nada más, muchas gracias.